Tres fueron los viajes del Señor Jesucristo a Galilea. Debido a sus milagros y a su enseñanza, su ministerio creció y se engrandeció. Con el Dr. Abelardo Limón empezaremos esta edición considerando otro milagro. Continuamos hoy con los viajes de Cristo en la provincia de Galilea. Recordará que hemos dicho que Cristo tuvo tres viajes a la provincia de Galilea y que durante este tiempo fue creciendo rápidamente su ministerio. Esto fue a causa de los milagros y de la profunda enseñanza. Vamos en esta sesión a considerar más de estos milagros y de estas enseñanzas. Después que liberó al endemoniado gadareno, Jesucristo volvió a Capernaum. Y estando en Capernaum, vino uno de los príncipes de la sinagoga que se llamaba Jairo, y postrándose en actitud de adoración, pidió al Señor que sanase a su hija. Marcos, en su evangelio, nos dice que la hija estaba al borde de la muerte. Mateo declara que ya había muerto. Esta diferencia en los términos se explica sencillamente, querido oyente, por el hecho de que Marcos da más detalles en cuanto a este milagro. Según Marcos, cuando los mensajeros salieron a buscar a Cristo, la niña no había muerto todavía. Cuando Cristo llegó, entró al cuarto donde estaba la difunta, dejando que entrasen solamente sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y también los padres de la niña. Afuera estaban los que lloraban, como era la costumbre. Estos habían sido contratados para que llorasen la muerte de la niña. En un principio, ellos se burlaron de Jesucristo cuando le oyeron decir que la niña no había muerto, sino que solo estaba dormida. Ya en el aposento, Cristo se acercó al lecho donde estaba tendido el cadáver y dijo, «Muchacha, levántate». La Biblia nos dice que ella se incorporó inmediatamente, demostrando así de nuevo que el Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Mientras el Señor acudía a la casa de Jairo, hubo un suceso muy interesante, ya que en el camino, estando rodeado de gente que le apretaba, se le aproximó una mujer enferma y tocó el borde del vestido del Señor, y ésta fue sanada. 12 años había padecido esta mujer de esta enfermedad, y había gastado todo su dinero, todo en cuanto tenía, en los médicos. Quizá por vergüenza, o tal vez porque la ley de Moisés la declaraba inmunda, esta mujer decidió mezclarse entre la multitud para de esta manera acercarse a Cristo. Según nos dice la ley mosaica, los israelitas tenían que poner una franja y unos flecos en sus vestidos a fin de que sirvieran para recordarles constantemente de las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos. Los fariseos tenían la costumbre de hacerlos bien largos para aparentar mayor piedad. Fue este el borde del vestido de Jesús que la mujer pudo tocar. Y Cristo inmediatamente preguntó, «¿Quién me ha tocado?». Pues el Señor sintió que poder había salido de él. Cuando ella se identificó, recibió como galardón de su fe la sanidad que tanto necesitaba. En otra ocasión, estando Jesús todavía en Capernaum, sanó a 2 ciegos, que dando voces le seguían por la calle diciendo, «¡Ten misericordia de nosotros, hijo de David!». En aquel entonces, la ceguera era muy común en aquel país, debido quizá, creemos, al mucho polvo que había por las calles o por el contraste de la oscuridad de las casas con la brillante luz del sol de afuera. En dado caso, vemos que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros de esta índole, y a estos, según la fe que tuvieron, les dio la vista. Notamos aquí que en este caso, Cristo no hizo el milagro en la calle, sino que les hizo pasar a la casa en que él posaba y en forma privada les sanó. También notamos que les rogó que a nadie dijesen nada de lo acontecido, pero estos no obedecieron y divulgaron la noticia por todas partes. También vemos que inmediatamente después de esto, le trajeron a un mudo endemoniado, en Mateo 9, del 32 al 34. Vemos también que, en este caso Jesús, echando fuera al demonio, le sanó, de modo que todos decían que nunca se había visto cosa semejante en todo Israel. Los fariseos, como era de esperar, con desdén y desprecio, volvieron a blasfemar, atribuyendo el hecho al príncipe de los demonios. Después de todo esto, vemos que Cristo volvió a visitar el pueblo en que había pasado su niñez, es decir, en Nazaret. Esto lo hizo Cristo a fin de darles otra oportunidad para que acepten su mensaje, pues en la visita anterior ellos habían querido apedrearle y despeñarle. Sin embargo, cuando llegó allí nuevamente, no fue recibido, por cuanto no querían creer que él era Dios, manifestado en carne, y seguían pensando que él era solamente el hijo de José y de María. Qué triste es pensar, querido oyente, que por la incredulidad de ellos, el Señor no pudo hacer allí muchas obras como lo había hecho en otras partes. Quiera Dios que nosotros no limitemos el poder de Dios hoy en día por nuestra falta de fe o incredulidad. Bien, pasemos ahora a comentar sobre el tercer viaje de Cristo en la provincia de Galilea. Esta sección de la vida de Jesucristo nos dice que Jesús se ocupó especialmente en predicar, enseñar y sanar a todos cuantos se acercaban a él en las aldeas y los pueblos de Galilea, pues tuvo compasión de ellos, ya que los vio como ovejas esparcidas y perdidas, sin pastor que les cuidara y les guiara. Al ver la necesidad de la gente, él declara que la mies es mucha y que los obreros son pocos, y exhorta a la vez a los discípulos que se dediquen a la oración, pidiendo al Señor que supla esta necesidad. Es interesante notar que los discípulos fueron los que llegaron a hacer la contestación a sus propias oraciones. Notamos que ellos pidieron al Señor que envíe obreros a la mies, y él, ¿qué hizo? Más que inmediatamente les mandó a ellos mismos. En cuanto a la misión de los doce, que no podemos examinarla minuciosamente, debemos hacer hincapié solo en cuatro puntos. En primer lugar, vemos que la esfera de acción era entre los judíos y no entre los samaritanos y los gentiles. Y esto estaba en relación con el plan de Dios, puesto que él quiso ofrecer primero sus bendiciones al pueblo de Israel. Aún después de su muerte y de su resurrección, Cristo, en sus últimas instrucciones a los discípulos, recalcó que ellos debían comenzar a predicar en Jerusalén, no en otra parte, luego en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, vemos que se puede notar de el envío de los doce la naturaleza de la obra, en la que se aprecia que fueron dotados de poderes ilimitados en cuanto a las obras milagrosas que iban a realizar a través del Espíritu Santo y en el nombre y por los méritos de Cristo. En cuanto al mensaje, Cristo les limitó, pues ellos no sabían exactamente el significado de la venida de Cristo al mundo, ni entendían a cabalidad la cruz, ni tampoco sabían nada acerca de la teología. Así que predicaron fundamentalmente una cosa, y es esta: el arrepentimiento como base para entrar en el reino de los cielos. Recordará algo que ya hemos dicho, que la palabra arrepentimiento quiere decir una decisión de cambiar, un cambio, en particular cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, conforme a los principios del reino de los cielos. Observamos en tercer lugar que el resultado de la obra de los doce discípulos fue bastante grande en extensión, aunque quizá no muy satisfactoria en cuanto a su permanencia. Y en cuarto lugar, vemos que las instrucciones dadas a los discípulos se pueden dividir en dos partes. En primer lugar, estas tienen que ver con el momento actual. Y en segundo lugar, tienen que ver en parte con profecías y verdades aplicables a los obreros de Cristo de todas las edades. Cristo habló de la persecución y de las dificultades que habían de enfrentar los obreros, y que estos serían galardonados, ya que cualquiera que confesare a Cristo delante de los hombres será confesado por Cristo delante del Padre Celestial. Para terminar esta lección de los viajes de Cristo en la provincia de Galilea, mencionaremos el efecto que tuvo la predicación y la obra de los discípulos en la persona del rey Herodes. Cuando el rey oyó acerca de Cristo y supo de la obra que él había hecho, Herodes tuvo gran miedo, porque pensaba que se trataba de Juan Bautista, a quien él mismo ya había mandado a degollar. Herodes creía que éste había resucitado, y esto sirvió para que él sintiera el juicio que vendría sobre su misma vida. Ahora queremos enfocarnos sobre la lección número 12, la lección que trata sobre las parábolas de Jesucristo. En esta lección vamos a ver en pocas palabras lo que es una parábola y cómo es que Jesús usó estas parábolas para ministrar. Estaremos también estudiando un poco sobre la interpretación de las parábolas y el estudio de alguna de ellas, como también las principales en especial. El evangelista Marcos dice así: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto se encuentra en Marcos 4, del 33 al 34. Al leer los cuatro evangelios, nos damos cuenta de la verdad de las palabras de Marcos, pues en repetidas ocasiones el Señor Jesucristo hizo uso de parábolas para enseñar a las multitudes que le rodeaban, dentro de su lenguaje metafórico, que no puede realmente considerarse parabólico. Encontramos más de 30 parábolas que llaman nuestra atención. Vemos que hay parábolas individuales en los evangelios, pero la mayor parte de ellas están comprendidas en tres grandes grupos. Si tiene su pluma, le invito a que apunte estas tres agrupaciones. En primer lugar, vemos las parábolas que se encuentran en Mateo 13 y en los pasajes paralelos de Marcos 4 y Lucas 8. En segundo lugar, tenemos las parábolas que se encuentran en Lucas 15 y 16. Y en tercer lugar, las parábolas que se encuentran en Mateo 20, 21 y 22. Permítame, querido oyente, repetir esto. Las parábolas de Jesucristo se pueden agrupar en tres distintos grupos. En el primer grupo, encontramos las parábolas que se encuentran en Mateo 13 y en los pasajes paralelos de Marcos 4 y Lucas 8. El segundo grupo contiene las parábolas que se encuentran en Lucas 15 y 16. Y el tercer grupo contiene las parábolas que se encuentran en Mateo 20, 21 y 22. Por la gran importancia de estas enseñanzas del Señor Jesucristo, es que vamos a dedicar esta lección número 12 a un estudio detallado de las parábolas, de su uso y de su interpretación. Pero, por lo visto del tiempo, tendremos que dedicar la próxima reunión para este estudio. Le quiero recomendar a estudiar Marcos, capítulo 4, del 33 al 34, y Mateo capítulo 13, del primer versículo hasta el número 53. Un buen conocimiento de este material le ayudará a apreciar el material que vamos a considerar para la reunión próxima. Le espero. ¿Las parábolas tienen algún propósito? ¿Qué uso les dio el Señor Jesucristo? Le daremos continuidad a este tema en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos. Esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.